Bueno, les contamos en el día de hoy, ahora en unos minutos nada más, un grupo de compañeros van a estar teniendo una audiencia con los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Valerio, Palermo y Adaro, ya que pedimos una suspensión de las ventas, del acto de la venta de las tierras, como vos bien decías, en donde vivimos 9 familias, vivimos, producimos hace más de 9 años, hace más de 20, 30 años aproximadamente así. Uh-huh. Así que, bueno, estoy un poco nerviosa, porque bueno, se imaginarán que esto no es nada lindo. Prepararse para una situación así cuando una no se esperaba que, bueno, vivís tranquila, desarrollás tu vida y de golpe te enterás, nos hemos enterado el año pasado a través del diario Los Andes, porque una compañera ve en el diario que se habían puesto a licitación unas tierras y una de esas era nuestra. Y bueno, nada, después de muchos años en que vivimos acá, darse cuenta de que uno se está, quieren rematarte las tierras en donde vivís es muy doloroso, pero así todo empezamos a tratar de frenar, ¿no?, esa licitación. Primero intentando juntar el dinero necesario para poder presentarnos como oferentes, claramente familias campesinas que vivimos de la tierra, lamentablemente no podemos, no estamos al alcance de o para competir con cualquier con los otros oferentes que son empresarios, ¿no?, y que también se dedican a otras cosas y tienen otro fin sobre estas tierras diferente al nuestro. Así que, bueno, hoy vamos a tratar de frenar otra como parte de otra acción más de frenar esta venta. Van a estar entonces hoy en la Corte Suprema. ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Cuáles son sus argumentos también para presentarle ante este jurado? Bueno, como te decía, hace aproximadamente 30 años que estamos viviendo aquí, que producimos la tierra, diferentes familias, diferentes generaciones, que vivimos de ellas, es nuestra principal fuente de ingreso, y además empezamos cuando nos dimos cuenta supimos esta situación, empezamos a reunir todo lo que nos podía llegar a probar que somos poseedoras de esta tierra y que por lo tanto nos pertenece. Entonces, bueno, tenemos muchos proyectos ante diversas instituciones, ordenamiento territorial, de trabajo con el INTA también, productivos. Y todo lo que también hace a las personas que viven en un lugar, ¿no? Entonces, en primer lugar intentamos juntar todas esas pruebas, las presentamos, igualmente así todo, no se nos hizo caso y tuvimos que llegar a esta situación. Y bueno, y argumentando que para las familias que estamos acá, la tierra es nuestra principal fuente de ingresos, es lo que necesitamos para producir, para poder vivir. La mayoría vivimos de trabajar la tierra, llevamos las producciones para vender en las ferias, producimos animales, y demás. Entonces, un poco eso. Claro, porque no es solamente la gravedad de rematar un terreno con gente adentro, que serían ustedes, sino claro, además están rematando o tienen la intención de rematar, el gobierno de la provincia, hay que decirlo, de rematar una finca, ¿no?, con producción productiva, que está realmente produciendo y que ha, claro, que ha avanzado mucho también en muchas cuestiones, ¿no? Claro, sí, totalmente. El tema es ese. La mayor parte de los que vivimos aquí, la única manera que conocemos de poder autosustentarnos es de esta manera. Si nos sacan esto, es muy difícil poder remontar otra situación, digamos. Y además, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos, no solo en la provincia, sino en el país, que si uno no puede, a veces si uno no puede producir sus propios alimentos y tampoco puede salir a trabajar a otro lado, se nos complicaría mucho también pensar en proyectar una vida por fuera. Es algo que está impensado, digamos. Así que, bueno, y sobre todo en la situación en la que se intentan rematar, vender estos campos, que es a un precio mucho más, muy muy bajo, digamos, es prácticamente un regalo, y sobre todo, no solo eso, sino que también hemos sufrido durante el mes de enero, que uno de los oferentes ha ingresado a nuestra finca de una manera violenta, así que es Gabriel Porcel, se llama, y bueno, y eso también, ¿no? Somos violentados por el Estado, que intenta vender la finca a través de la dirección de administración de activos de los ex bancos oficiales, y también a través de estos oferentes que se meten adueñándose de algo que no les pertenece. Tal cual, Emi. ¿Cómo sigue entonces la situación? ¿Cómo se va a dar hoy? ¿Cómo crees que se va a dar hoy? ¿Cómo va a continuar? Bueno, hoy esperemos que salga todo bien y que se suspenda esta venta, que se reconozca nuestro derecho. Se nos ha reconocido que somos poseedoras, familias poseedoras, pero quieren darle la titularidad a este hombre, y bueno, y la idea de eso no nos garantiza de seguir permaneciendo en este espacio. Nosotros queremos, hemos hecho, presentado un montón de pruebas, como ya dije, y hecho todos los caminos legales correspondientes para poder regularizar la situación. Así que, bueno, esperemos que se reconozca ese derecho, que se dé lugar a que podamos regularizar nuestra situación, y eso, y seguiremos esperando y trabajando en ese sentido también, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que así sea. Te mandamos un fuerte abrazo de acá desde La Mosquitera, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes también.